¿Qué tal, Fede, equipo? ¿Cómo andan? Acá bien, tratando de analizar un poco, yo no tuve la posibilidad de leer mucho acerca de lo que sucedió. He leído mucho tus redes sociales y cosas que has ido publicando en Vecinos en Conflicto, pero la verdad que me gustaría que me dieras un poco tu opinión. Tengo la sensación de que Trump puede irse a la cama relativamente contento, ¿no? Más o menos, creo que los A resultados ver. son bastante parejos o es bastante ambiguo, ¿no? Si leíamos lo que decían tanto Trump como los principales demócratas, todos se decían obviamente ganadores y una parte de razón tienen. A ver, ustedes decían algo que es cierto, que en general todos los últimos presidentes perdieron las primeras elecciones de medio término. Hay un efecto castigo en general y pierden votos y representantes en las siguientes elecciones. Esto ocurrió. Pero también el Partido Demócrata puede, en algún sentido, festejar, porque después de 8 años recupera la mayoría de la Cámara de Representantes, lo cual no es menor, y además, en un momento donde la economía de Estados Unidos está creciendo, el desempleo está bajísimo, después de muchísimas décadas es récord la baja del desempleo, y en ese contexto, haber descontado una diferencia en contra que tenían de más de 40 diputados y ahora pasar a tener una diferencia de más de 20 a favor, es un tema importante. Es cierto que no se produjo esa ola azul, esa especie de voto castigo que imaginaban algunos en el Partido Demócrata, y que incluso han perdido los demócratas algunas elecciones que fueron muy, muy parejas, por ejemplo en la Florida, en Texas o en Georgia, pero digamos, creo que queda bastante equilibrado. Hay un freno a un Trump que hasta ahora logró controlar y poner dos jueces ultraconservadores en la Corte Suprema, tenía la enorme mayoría de las gobernaciones y controlaba las dos cámaras. Bueno, ahora va a controlar una sola de las cámaras. De hecho, en las últimas horas tuvo una reacción muy a lo Trump, ¿no? Salió directamente a amenazar a los demócratas y Claro. dijo: estoy dispuesto a negociar, pero ojo con que inicien un juicio político ahora que pueden hacer un impeachment, porque ahí yo los voy a paralizar, a ustedes también voy a paralizar directamente el gobierno de Estados Unidos. Ahí me van a ver, ¿no? Les voy a hacer la guerra a ustedes. Una amenaza directa a Nancy Pelosi, a Claro. la Pelosi, que va a ser la nueva jefa de la Cámara de Representantes. Y la otra es que es una noticia de hace algunos minutos. Acaba de echar a Jeff Sessions, el Sí. fiscal general que él mismo había puesto, justamente por no haberlo protegido a él en las investigaciones por la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones del 2016, que es lo que podría llevar al juicio político. Así que vemos un Trump reaccionando muy velozmente y muy agresivamente para evitar que se licúe su poder político. Pero que creo, como dicen ustedes, también es cierto, logró afianzar por lo menos su liderazgo en el Partido Republicano y tiene allanado el camino por lo menos para presentarse a la reelección en el 2020. Es decir, si no hay una catástrofe en la economía, creo que tiene bastante allanado el camino para presentarse a la reelección y para tener buenas chances, porque el Partido Demócrata, más allá de algunas excepciones, sigue sumido en una crisis de identidad, ¿no? Que ha llevado, por ejemplo, a Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, un ultra multimillonario, que era del Partido Republicano, a irse de ese partido y a Claro. querer ahora competir dentro del Partido Demócrata para enfrentar a Trump, ¿no? Que sería más de lo mismo de Hillary Clinton. Por otra parte, Bernie Sanders consiguió la reelección, Alexandria Ocasio-Cortez, una sanderista que se define como socialista democrática, es una de las estrellas hoy del Partido Demócrata y está por verse si de cara a las próximas elecciones logra el Partido Demócrata recuperar estos valores que defendió Bernie Sanders hace 2 años o vuelve a encolumnarse atrás de una figura que representa el establishment de las grandes corporaciones financieras de Estados Unidos que desde los años 90 cooptaron a ese partido y que generan tanta desilusión entre muchos trabajadores y muchos votantes históricos del Partido Demócrata. Leandro, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Qué tal, Lucia? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo analizás lo que queda del Partido Demócrata? Especialmente porque, bueno, como decías, no hubo una ola azul como muchos esperaban. Perdió algunas gobernaciones que creo que aspiraba a ganar, como puede ser Florida. Y vos hablabas justamente recién de una pérdida de identidad. ¿Cómo crees que le irá ahora al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes? ¿Y a qué aspirará con el control en esta cámara tan importante también? Bueno, sí, hay tres, decíamos, hay tres elecciones claves. Una es la elección de Florida. el gobernador, que iba a ser el primer gobernador afroamericano, Andrew Gillum, estuvo a muy pocos votos, fue casi empatada la elección, es decir, termina, como ocurrió, ¿se acuerdan?, en el 2000, cuando Bush un poco robó la elección general, con esa controvertida elección en el estado de la Florida, que gobernaba su hermano y que terminó siendo judicializada, estuvo a decenas de votos en un lugar donde hay varios millones de electores. O sea, es una muy buena elección, pero no lograron arrebatarle el estado de la Florida. Otro tanto ocurrió en Georgia, ¿no?, donde Stacey Abrams, otra candidata afroamericana, que estaba por dar el batacazo, se quedó ahí nomás, apenas unas décimas de lograr su objetivo. Dos candidatos afroamericanos muy cercanos a Bernie Sanders que no lo lograron. Y la tercera decepción es el caso de Texas, ¿no? En este caso, en la lucha por la banca de senadores, donde Beto O'Rourke, que era uno de los exponentes del ala izquierda del Partido Demócrata, terminó siendo derrotado por el ultraconservador de origen cubano Ted Cruz. ¿Se acuerdan que había sido precandidato a presidente? Sí. Que Trump lo había insultado violentamente hace 2 años y hoy lo apoyó y terminó manteniendo el control republicano en ese estado tan tradicionalmente conservador. En ese sentido, claro, hay resultados mixtos, ¿sí? Tenemos un Congreso que va a ser mucho más diverso que en otros momentos de la historia. Hay por primera vez dos musulmanas, es decir, dos congresistas que van a ser musulmanas. Por primera vez en más de 200 años va a haber dos representantes de los pueblos originarios en el Congreso de Estados Unidos. Por primera vez va a haber un gobernador, en el caso de Colorado, que se proclama abiertamente gay y llegó a la gobernación después de haberse proclamado abiertamente gay. Decimos de tener un Congreso mucho más diverso, el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, que mencionábamos antes, una puertorriqueña oriunda del Bronx, que con solo 29 años va a ser la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Si esos sectores logran, que son los que lograron los jóvenes, las mujeres que tuvieron un récord de participación, logran recuperar el control del Partido Demócrata y sacarle ese control, ese establishment que se encolumnó hace 2 años con Hillary Clinton y que ahora quizás lo haga con Joe Biden o quizás con Michael Bloomberg, si eso logra producirse, vamos a tener un enfrentamiento entre dos modelos. Uno que habla de la necesidad de discutir los problemas económicos y sociales, los problemas de la enorme desigualdad en Estados Unidos, de la salud, de la educación pública, de las reformas regresivas que desde el punto de vista social intenta instrumentar Trump, o si eligen un candidato que se tire al centro, que se trate de mimetizar con los sectores que piden justamente como Obama, digamos, no moverse de ese centro. Me parece que si va por ahí el Partido Demócrata, se va a estrellar nuevamente en 2 años con una derrota electoral a manos de Donald Trump. Me parece que en las próximas semanas ya se lanzaron más de 15 precandidatos en el Partido Demócrata. Acaba de iniciarse la campaña hacia el 2020. Vamos a tener que ver qué pasa en los próximos meses y ahí creo que tendremos más claro qué puede ocurrir con el futuro de Donald Trump y con el futuro de Estados Unidos. Lean, te traigo para acá uno de los eventos que yo sé que vos estás siguiendo muy, pero muy de cerca, es la cuestión de la cumbre del G20. Ya se realizaron varias precumbres, ¿no? Nosotros también estuvimos haciendo una cobertura de amplio respiro acerca de todo eso. Vos estuviste siguiendo mucho, sobre todo, la visita de Donald Trump acá al país. Hace muy poquito se anunció que esa visita se acorta por una cuestión de agenda. ¿Cómo estás viendo vos ahora la relación entre los Estados Unidos y la Argentina, especialmente de cara a lo que va a suceder a principios de diciembre aquí en Buenos Aires? Bueno, Macri, de parte de Macri, más de lo mismo, ¿no? La idea de no levantar olas en un G20 que está en crisis desde el año pasado. Creo que el gobierno de Macri leyó muy mal el contexto internacional cuando quiso hacer la cumbre en la Argentina. La previó como una vidriera para mostrar a Argentina, digamos, reingresada a ese mundo, es decir, alineada con las grandes potencias. No leyó el Brexit, la elección de Trump, la elección de Bolsonaro, es decir, la impugnación de este orden, esta globalización neoliberal, que por ahora por derecha, pero también por izquierda, en el caso de México, se está produciendo en muchos países. Segundo, no leyó el estallido de la situación económica y social que se produjo en la Argentina en los últimos meses, es decir, la cumbre del G20 va a venir en el peor momento de Macri en la presidencia. Tercero, eligió muy mal la fecha, puso el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando históricamente, no es de ahora, es de hace muchos años, el 1 de diciembre asume siempre el nuevo presidente de México, metió la cumbre en el medio de eso, con lo cual no solo Peña Nieto, que ya es en su último día de la presidencia, va a venir como representante de México, es decir, uno de los tres países de América Latina, sino que después se ve ir raudamente porque el primero de diciembre se produce el cambio de mando en México. Lo que se acaba de conocer es que Trump, que el gobierno aspiraba a que estuviera 3 o 4 días, que fuera una visita de Estado, como venía anunciando en las últimas horas, acaba de decir que apenas va a estar 24 horas en la Argentina, dejando muy mal parado el gobierno de Macri y mostrando un error enorme en materia de política exterior, porque hace la cumbre en un momento que muchos presidentes van a estar yendo a México al recambio de autoridades que se hace durante el segundo día de la cumbre. Uno de los miembros, además. Uno de los tres miembros, hay solo tres miembros de América Latina. Por Brasil va a venir Michel Temer, que ya una semana después no va a ser más presidente. Sí, ¿no? Porque lo invita a Bolsonaro, también se dio a conocer. Lo quiere invitar a Bolsonaro. Bueno, creo que está tratando de hacer reducción de daños en un momento donde además se van a producir ese día, el 30 de noviembre, una enorme movilización, creemos que a la Plaza de los Dos Congresos, acá en Buenos Aires. Durante toda esa semana va a haber una semana de acción global contra el G20 y el Fondo Monetario Internacional. Y el jueves 29 vamos a estar haciendo una cumbre de los pueblos también en la Plaza de los Dos Congresos, con una serie de foros temáticos donde vamos a discutir cuáles son las alternativas de los pueblos frente a la agenda que se va a discutir en forma oficial en la cumbre de líderes, que no tiene que ver con los intereses de los pueblos de todo el mundo, sino de las grandes corporaciones y los países centrales. Es decir, Macri sigue con esta política pasiva en materia de política exterior, que es no cuestionar la agenda de los países centrales, no plantear una política común con el resto de los países de América Latina y el resto de los países emergentes, los países del llamado sur global, sino tratar de que no se peleen, en todo caso, que no se termine de romper el G20, que está en una fuerte cumbre. Y si efectivamente, como se conoció hace algunos minutos, Trump desplanta la cumbre y se va en la mitad de la cumbre, es decir, vacía la cumbre en el segundo día, va a ser una clara señal de Trump, como la que dio en el G7 en junio en Canadá, de que no le importan demasiado estas instancias multilaterales, con lo cual va a quedar una cumbre bastante más débil y bastante más flaca de lo que el gobierno de Macri imaginó. Lean, ¿qué tal? Francisco te saluda. ¿Qué tal, Francisco? Volviendo un poco a las elecciones de medio término en Estados Unidos, vos decías que si bien no hubo una ola azul, hubo un freno a Trump. Considerando el contexto interno que vive Estados Unidos, de una estabilidad económica, un crecimiento económico, de un discurso mucho más ofensivo hacia la cuestión de inmigración, con lo que estamos viendo con la caravana de inmigrantes, ¿por qué crees que se dio un freno a Estados Unidos considerando este buen contexto interno, estas cuestiones internas que hemos vivenciado en los últimos meses? Bueno, Trump es un presidente que tiene un alto nivel de rechazo interno y externo mucho más alto, ¿sí? Tiene un índice de aprobación relativamente bajo, aunque no tan bajo, en torno al 40 o 44, 45% según distintas encuestas, pero tiene una base de apoyo muy sólida, es decir, dentro del Partido Republicano, 9 de cada 10 de los que se definen, se identifican como republicanos en Estados Unidos, siguen apoyando a Trump. Es decir, Trump logró durante las primarias republicanas derrotar a todos los que dentro del Partido Republicano desafiaban su liderazgo. En esto fue muy exitoso en el proceso electoral. El problema que tienen los que rechazan a Trump es que muchos no participan en las elecciones. Tradicionalmente en las elecciones participa solo el 40%, en las elecciones de medio término legislativas, solo el 40% del padrón electoral. Entonces el gran desafío de los que se oponen a Trump es que la gente se inscriba y vaya a votar. Hay que decir que en Estados Unidos en los últimos años, sobre todo los sectores conservadores del Partido Republicano, han aplicado lo que se llama la supresión del voto. Más de 14 millones de personas perdieron su derecho a votar. ¿Por qué? El voto es voluntario, se hace un día de semana, es un día laboral, ni siquiera hay asueto, ¿sí? Y se pone una serie de restricciones para limitar el voto. Les doy un ejemplo para que se entienda. En la Florida, un estado donde votan varios millones de personas, ¿sí? Creo que son unos 15 o 17 millones de electores, 1.600.000 están inhabilitados para ejercer su derecho al voto porque en algún momento pasaron por la cárcel. No quiere decir que sean convictos, quiere decir gente, por ejemplo, que puede haber cometido un crimen, pero también y pagado su pena, o cometido una infracción, por ejemplo, manejar sin registro, pasó un día en la cárcel, no puede votar nunca más. Mira. Justamente en la Florida hubo un referéndum, que es muy interesante porque ese se ganó, se necesitaba el 60% y sacó casi el 64%, que le devuelve a esta ciudadanía el derecho al voto. Bueno, esto fue así en, y es así en muchísimos estados con distintos mecanismos, supresión de lugares de votación, en los pueblos originarios no reconocer los domicilios y por lo tanto no permitirle votar. La gente en Estados Unidos no es como acá que tiene documento nacional de identidad y con eso puede votar, sino que tiene que inscribirse, es decir, sacar una serie de documentaciones que no son de uso habitual. Y con eso se hace que los sectores populares tengan limitada su derecho y su participación electoral. La base trumpista es una base muy fiel, que se moviliza, el voto evangélico, el voto de la Asociación Nacional del Rifle, moviliza no solo millones de dólares, sino que moviliza también a muchos votantes. Creo que en este caso, con una participación más alta, los sectores de la juventud, los sectores de las mujeres, tuvieron un rol protagónico en llamar a movilizar contra Trump, llamar a movilizar por los distintos candidatos que llevaron, sobre todo el Partido Demócrata. Y lo otro que hay que decir es que Estados Unidos lo es, pero cada vez más está transformando en una plutocracia en vez de una democracia. Fueron las elecciones más caras de medio término de la historia. Sí. 5.200 millones de dólares se gastó o gastaron los candidatos en esta campaña. Es decir, gobiernan las corporaciones, no gobiernan los ciudadanos. Hay en algunas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, Alexandra Ocasio, que mencionábamos, ella no aceptó fondos de ninguna corporación y sustentó su campaña en los aportes voluntarios, como había hecho, por ejemplo, Bernie Sanders hace 2 años en su campaña nacional. Es decir, una campaña financiada por los aportes, pequeños aportes de los simpatizantes a lo largo y lo ancho del país. Bueno, pero desde que Bush desreguló los aportes de campaña, como quiere hacer el PRO acá en la Argentina, para hacer política necesitas cientos y cientos de millones de dólares. Te doy un ejemplo, nos contentamos con que en el estado de Colorado por primera vez haya un gobernador que se declaró gay. Esto es positivo, ¿no? Pero este gobernador tiene una fortuna personal de 400 millones de dólares, claro. ¿No? No cualquiera. Lo mismo pasa con una élite de los afroamericanos, claro. Lo mismo pasa con una élite de otras minorías, ¿no? Creo que, digamos, también para hacer un balance de las elecciones, lo otro que podemos sacar como dato positivo es que el planteo clasista que hizo Bernie Sanders, es decir, hay que discutir los problemas de los trabajadores, sigue vigente porque muchos candidatos más cercanos al ala de izquierda del Partido Demócrata han tenido buenas performances electorales, ¿no? Eso nos da cierta esperanza de que pueda haber un cambio en un partido que perdió el rumbo hace 20, 25 años. Claro. Estamos teniendo una charla con Leandro Morgenfeld, quien es historiador, es profesor en la UBA, investigador del CONICET, y además acaba de lanzar su último libro, Bienvenido Mr. President, de Roosevelt a Trump, las visitas de presidentes estadounidenses a la Argentina. Me gustaría que nos cuentes un poquitito qué podemos encontrar en este libro, y también si tenés, sé que estuviste chusmeando varias librerías en Capital y en otros lugares, si se puede conseguir en La Plata y si tenés pensado venir acá a La Plata, ¿por qué no?, a presentarlo. Sí, el libro ya está en librerías, pueden chequearlo online. Está en La Plata también, no me acuerdo el nombre de la librería, perdónenme, pero me mandaron algunos amigos de esa de La Plata que estaba por allá también, así que se puede conseguir. Y el libro son varios años, hace 15 que vengo trabajando con, investigando la historia y la actualidad de las relaciones Argentina-Estados Unidos. Y veía que había un tema que era muy importante en las relaciones bilaterales y que no se había analizado suficientemente, que era las visitas de presidentes de Estados Unidos y las reacciones que generaron. Desde la de Roosevelt, que fue el primero que vino en 1936, hasta la de Trump, que viene ahora en 3 semanas a la Argentina. Hubo 7 visitas presidenciales, también analizo otras visitas fundamentales. Y en general no se analizó las reacciones que generaron y las reacciones que generaron por parte de las clases populares, de los sectores que impugnan esta orientación como la de Macri, que pretende una alineación con Estados Unidos. Y entonces ahí descubrí una cantidad de cosas muy interesantes, haciendo trabajo de archivo, entrevistando a muchos de los protagonistas de la política exterior argentina. Hay algunas anécdotas interesantes, por ejemplo, cuando vino Roosevelt en 1936, que hubo un primer escrache por parte de Liborio Justo, que era un militante de izquierda, que además era el hijo del presidente argentino, sí, sí. Y que logró meterse en el Congreso Nacional cuando iba a hablar Roosevelt y le gritó abajo el imperialismo, que se escuchó en la transmisión radial que se hizo en directo para todos los países de América. Okay, bueno, cuando vino Eisenhower en el 60, por ejemplo, invitado por Frondizi, hubo en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Bariloche, movilizaciones de peronistas que reclamaban por el fin de la proscripción claro. de la que era la principal fuerza política y que después del golpe del 55 no podía participar. Cuando vino Bush en el 90, ¿no? El famoso escrache que le hizo el diputado de izquierda Luis Zamora también en el Congreso, ¿no? Que lo terminaron sacando a los golpes otros diputados, Alba Monte de la UCD y otros diputados alineados con el gobierno de Menem. Es decir, analizo cada una de las visitas, obviamente la de Mar del Plata del 2005, más conocida, la visita de Bush, hijo, que venía a aprobar el proyecto del ALCA y recibió un rechazo, no solo del gobierno, sino una enorme movilización en las calles de Mar del Plata, una contracumbre de los pueblos y un acto en el estadio mundialista, la visita de Obama en el 2016 y las alternativas y las negociaciones previas a la visita de Trump, ¿no? Es un libro que no es solo para historiadores o especialistas en relaciones internacionales, sino que lo pensé, lo escribí para que sea atractivo para todo el que le importe o le interese la política argentina, la historia argentina, etcétera. Bueno, bienvenido, Mr. President, de Roosevelt a Trump, las visitas de presidentes estadounidenses en la Argentina. Es el último libro de Leandro Morgenfeld, que ha tenido la amabilidad de charlar un ratito con nosotros luego de las elecciones de ayer de medio término en los Estados Unidos. Los invitamos y las invitamos, siempre lo hacemos, a meterse en Vecinos en Conflicto, que es el blog que justamente gestiona Leandro, y a donde hay noticias no solamente de Estados Unidos, sino realmente a quien le interesa la política internacional puede encontrar una enorme cantidad de material. Así que todos invitados a meterse por ahí. Lean, nosotros seguramente nos vamos a estar viendo en todas estas movilizaciones previas y durante al G20. Así que nada, agradecerte muchísimo y en cualquier momento te vamos a estar molestando nuevamente. No, gracias a ustedes, Fede, por la buena onda y por las palabras. Y yo los felicito a ustedes que están hace años ya con este programa, que es un estandarte del análisis de las relaciones internacionales y la divulgación de estos temas que en general escasean en los distintos medios de comunicación. Muchas gracias, Leandro.